me produjo una cuestión adentro tan así porque hemos servido juntos al Señor, porque hemos entregado juntos la vida al Señor, porque hemos vivido cosas espectaculares del Señor. Y yo dije, no me puedo quedar callado, tampoco voy a decir nada, pero como ese era un mensaje más o menos público que iba destinado como a 50 personas, yo dije, no creo que sea tan así. Yo creo que Dios es bonito en todos sus aspectos. Y me volvió a responder, me dijo, qué bueno, Roberto, que después de tantos años podamos tener opiniones diferentes y respetar. Nada más. Pero hermano, caer, llegar a eso, algo no está bien. Yo creo que Dios es bonito. Y Dios es perfecto. Y por eso digo, porque aquí el orden de las bienaventuranzas es perfecta. Porque primero, acá hay una respuesta para lo que hemos venido diciendo. Se nos dice primero que debemos ser pobres en espíritu, es decir, reconocer que somos nada sin Dios. Se nos dijo en la segunda bienaventuranza que debemos llorar por nuestro pecado y por los que están en pecado afuera. Y se nos dice también que debemos ser mansos, es decir, despojarnos de todo, reconocer que nuestra imagen no vale nada frente a Dios, que no, que dé lo mismo lo que piensen de uno, simplemente presentarnos desnudos delante de Dios. Y ahora viene la respuesta de esto, que dice que es un poco más positiva, que si yo hago todo eso, reconozco que soy nada sin Dios, lloro por mi pecado y el de otro, y me despojo de todo lo mío, entonces ahí puedo empezar como recién a buscar y desear ardorosamente estar cerca de Dios para poder ser justo. Entonces, hermano, hemos venido considerando, dice, nuestra impotencia y debilidad totales, nuestra total pobreza de espíritu, nuestra bancarrota en esos aspectos espirituales. Lo que veíamos de mansedumbre el otro día tenía que ver con que uno se despoje del yo. El yo es lo que en todas las cosas, esa preocupación por uno mismo, el qué pensarán de uno mismo, de guardar una imagen, de dar una impresión. Siempre decimos nosotros el aviso de Sprite, la imagen lo es todo. ¿Ya? O sea, esas imágenes que a uno le presentan que son, pero ¿qué importa? ¿Qué imagen tenemos que guardar? ¿A quién queremos impresionar? ¿A quién? A veces también queremos impresionar a Dios y decir, Señor, mira esto, esto otro, todo esto hecho, todo esto otro hecho. Señor, sería pero terrible que yo llegue a su presencia y me diga, apártate de mí, nunca te conocí, pero si yo hice esto, esto otro. Sí, hiciste un montón de cosas, pero internamente, ¿qué? ¿O por qué se hicieron las cosas? Entonces, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Son dos de los apetitos más fuertes. Alguna vez hemos tenido hambre y sed, ¿no es cierto? Con mi enfermedad yo estuve 5 días a puro líquido, estaba enfermo ya, enfermo. Era sopita, con unos fideitos chiquititos y unos poquitos, té, jalea, ¿y qué más era? Yogur, parece. ¿Ya? No, ni chuño, nada, nada, ni una cosa, nada. 5 días, bueno, algo que salga de todas maneras esa cuestión, o sea, algo bueno que salga. Problema que voy a subir de nuevo. Ya, o sea, va, el rebote ahora va a venir, pero... Entonces, ¿cuándo no hemos tenido hambre? ¿Cuántos han estado en peligro de morir si no encontraron muy pronto la comida y el agua? Desde luego hay muchas personas en la actualidad que sufren verdadera hambre y sed. No quieren un vaso de agua, sino que todo el jarro de agua. No quieren 2 o 3 panes, sino un par de kilos. Muchos están muriendo de hambre. O sea, si uno alguna vez ha estado a punto de morir de hambre, va a poder entender un poquito lo que pasa acá. Figurativamente, la Escritura nos dice que tener hambre y sed significa tener un deseo ferviente, desear intensamente, anhelar, añorar o apetecer. Algo interno, desear intensamente hacer toda la voluntad de Dios. Debemos tener hambre y sed de obtener el perdón de Dios, de ser transformados en la imagen de Cristo. No se afanen por vuestra vida, dice el Señor. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero no tiene que ver con luchar por la justicia social, vuelvo a insistir en eso. A pesar de que yo creo que el Evangelio tiene un fuerte componente social, en el buen sentido de la palabra, y que a uno le tiene que preocupar todo lo injusto que suceda a nuestro alrededor. Pero el Señor no está hablando de eso. No es que el que busca el reino de Dios y su justicia, o sea, la justicia. No, el que busca primeramente el reino de Dios y ser justo, recto, honesto, virtuoso delante de Dios, a ese se le van a añadir todas las cosas. Porque yo podría luchar por muchas causas sociales, pero a lo mejor no soy justo. No estoy buscando a Dios de todo corazón. Entonces, Debemos buscar intensamente las cosas del reino de Dios, hacer su voluntad, etc. Ya. Sigo. Este versículo también pone en relieve que la salvación es por fe. Es así. En algunos pasajes, este término justicia se traduce también como justificación, lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y hay algunos pasajes que así, Pablo lo usa así también, en que Él nos hizo justos. Pero ese es un aspecto. Pero el otro aspecto, como digo, es cuando nosotros debemos buscar. El contexto en el cual se da este pasaje de las bienaventuranzas indica que la justicia en este caso incluye no solo la justificación, es decir, lo que el Señor hizo por mí, sino también la santificación. O sea, no solo el Señor me justificó, me ve como justo y como salva, sino que ahora yo debo iniciar un camino que me permita llegar a la santificación. Y para los que son más nuevos, no se asusten, no significa tener una aureola, no significa ser alguien que está totalmente apartado de todo, no, sino que hacer la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios y que Dios sea lo primero en mi vida. En mi vida, ya. Entonces, sigue. Lo primero entonces es, o sea, ¿qué pasa con esto de santificación? El deseo de justicia, el hecho de tener hambre y sed de ella significa, en último término, el deseo de liberarse del pecado en todas sus formas y manifestaciones. Debemos odiar el pecado, hermano. Odiarlo, porque a Dios le produce dolor. No podemos jugar con ciertas cosas. Ustedes saben, hermano, que yo soy no soy religioso. Y nos reímos, y jugamos, y escuchamos música, y vamos al cine, y vamos al estadio, y nos reímos con muchas cosas, y hay tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para no reír, etcétera. No creo que a Dios se le pueda encajar en algo, pero hay ciertas cosas que transgreden los límites, que pasan los límites, y que empieza a afectar mi búsqueda de Dios, y que no me va a permitir estar en contacto con Dios. Entonces significa liberarse, hermano, liberarse del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Porque el pecado se interpone entre Dios y nosotros, nos impide conocerlo. Lo primero entonces, que el que tiene hambre y sed de justicia es el que ve al pecado y la rebelión, que lo han apartado de Dios y anhela restaurar la relación original de justicia en la presencia de Dios. Pero también, no solo significa liberarse del pecado, sino un deseo de verse libre del poder del pecado. Lo explico. No solo debo odiar el hecho en sí, el acto en sí, sino que al buscar de Dios debe llegar un momento en el cual yo ya no sienta deseo de pecar. Porque si somos honestos delante de Dios, creo que todos deberíamos levantar la mano en que a lo mejor todos los días tenemos un deseo de pecar en algo, que es una lucha. Es una lucha. Y le damos gracias a Dios porque Dios nos ayuda y no caemos. Pero ni nos preguntemos ni nada, ¿cuántas veces en el año caemos? Y aquí yo no estoy, esto no es un reto para nadie, simplemente es nuestra realidad. Pero Dios dice, no solo esto de justicia es aborrecer el hecho del pecado, sino que luchar para que desaparezca el deseo de pecado de mi vida. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? Yo creo que no, porque para Dios todo es posible. Pero tenemos que poner algo de nuestra parte. Por favor, ya adelante le hago la fiesta, no quiero aguárselas de nuevo. Pero hermano, se dan muchas oportunidades a veces para que podamos crecer juntos. Para que podamos crecer juntos. Pero hermano, uno mira en general, usted ve aquí hay bastante gente. Pero así, a vuelo de pájaro falta el 40% de los hermanos. Fácil. El próximo sábado van a faltar varios de ustedes y va a venir otro 40%. La reunión empieza a 6:30, muchos llegan a las 8. Hay reunión de padres, por ejemplo, la primera reunión que hicimos en el año con los papás era para llorar a gritos porque había 10 papás. Se hace una jornada de matrimonio que salió espectacular por todo lo que me dijeron, pero la mitad de los matrimonios vino. Yo no estoy en este... O sea, si usted se sienta apaleado, siéntase apaleado. Eso yo no me voy a meter en eso. Pero no es mi deseo eso. Simplemente por diversas razones o circunstancias no aprovechamos todas las instancias que Dios nos da para santificarnos, para conocerlo más, para estar delante de Él. Porque algo no está bien en nuestra vida, si nuestra oferta televisiva se reduce a ver Jingo, el Club de la Comedia, Morandé con Compañía, El Baile o Los Cuarenta y Tantos. Algo me tengo que preguntar si algo no está funcionando. Algo no está funcionando en mi vida. ¿Pierde su salvación por eso? No. ¿Pero se corrompe la comunión con Dios? Sí. Sí. Y yo, hermano, me van a perdonar, voy a decir una palabra fuerte. Yo no soy cartucho.